Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde de una manera particular, porque hoy es un día en la que se marca nuestro espíritu de patria futbolera. Todo el mundo está pendiente de lo que va a suceder en Uruguay, si Argentina ingresa o no al Mundial de forma directa, o tendrá que jugar un repechaje, o tendrá que depender de Bielsa, del Chile de Bielsa. Muchas hipótesis futboleras se escuchan en las esquinas, en los bares, en los barrios, en las que mencionan: mirá si no entra Argentina al Mundial. Se va a empezar a notar un gran descontento, mencionaban algunos, y estamos hablando de un descontento social. Y mientras eso sucede, mientras muchos están haciendo su lugarcito, algunos se hacen la rata en el colegio o en la universidad para ver el partido, escuchar el partido. Diputados está sesionando a partir de hoy el presupuesto 2010, en la que tiene su motor principal el pago de la deuda externa. Hace instantes nomás nuestro compañero Rubén Bustamante hacía una entrevista a Mario Cafiero, en el que se menciona qué lo lleva al gobierno nacional volver al Fondo Monetario Internacional, porque es parte vertebral de este presupuesto 2010, como también los servicios de transporte públicos, entre ellos el servicio ferroviario, donde está destinado mucha plata. Pero recuerdo aquellas clases de economía con mi compañero Sebastián Rodríguez, en las que nos mencionaba el docente que comienza de alguna forma el equilibrio económico, porque ahora viene la época de la cosecha de soja, se estima en el que ahí va a ingresar mucha plata, pero se estima, es potencial. Y que sí, se va a endeudar Argentina para pagar la deuda externa, pero lo va a hacer con fondos nacionales, es decir, bueno, nos debemos a nosotros mismos, decía el docente. Y es el círculo de nunca acabar. Infinito. Pero seguimos hablando de Argentina y Uruguay. Eso le interesa a la gente. También, en el día de hoy, mientras algunos preparan sus pochoclos, su picadita para ver a los 22 jugadores rioplatenses, el gremio SICOP hace paro en la provincia de Buenos Aires. Los profesionales de la salud. Otro paro más. El número 12. Y si no obtienen respuestas de la gestión del ministro Sim en salud, volverán, antes que finalice octubre, a hacer un paro, pero no de 24 horas como hoy, sino de 48. Y asistentes, como acelerando los tiempos, en la Municipalidad de Moreno se hacía una conferencia de prensa anunciando nuevas novedades respecto a la maternidad de Trujuy. Una maternidad que fue anunciada muchas veces, y hasta recuerdo las palabras del licenciado Mariano Hues cuando decía: va a ser un lugar donde van a nacer chicos peronistas. Lo decía en el marco de elecciones legislativas y tenía todo su porqué las palabras del licenciado Mariano Hues. También todavía quedan resabios de la ley de medios, porque se comenzó a debatir y el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, denunció hoy un presunto cohecho de la senadora correntina. Estamos hablando de Dora Sánchez, que si vos estuviste atento siguiendo algunos medios de comunicación y teniendo una lupa para escuchar todas las palabras y todo lo que se escribe, fue hasta gracioso escuchar a esta senadora decir: yo no dije lo que dice un diario de mi provincia. Y el periodista le puso un audio y le dijo: si usted no es, es un buen imitador o imitadora, habría que contratarla para la radio. Y la señora confirmó que era. ¿Viste? Es así. Suele pasar. A veces uno se olvida lo que dice. Y vuelvo a retomar una frase que siempre está en mi compañero Rubén Bustamante: nadie resiste un archivo. Ni nosotros mismos, ¿eh? Lo importante es ser coherente. Entonces, en la repetición de archivo, uno va a mantener sus convicciones. Claro que hay algunos que no. Y suceden estas contradicciones cuando un periodista indaga y pregunta. Kraft sigue el conflicto, no se acaba acá y tampoco vamos a inflar un globo que escuché algunos medios en la mañana de hoy mencionando, bueno, los trabajadores de Kraft van a ver el partido de Argentina. Los trabajadores de Kraft hicieron movilizaciones en el día de hoy a la mañana, siguen solicitando que se recomponen a 72 despedidos, casi todos del turno noche. Ingresó un delegado más, en el que ayer estaban solicitando su ingreso a la planta, y solamente suspendieron el acto de Plaza de Mayo. Así que hay que tener mucho cuidado cuando informamos, porque no es que se toman un ratito, al contrario. Eligieron conciliar con la sociedad, la misma que a veces los acusa de cortar las rutas, de no entender lo que ellos están viviendo. Pero mañana siguen, y hoy siguieron. Una lucha de nunca acabar, porque todavía la empresa hace oídos sordos. Mientras todo esto sucede, Claudio Lozano sigue pidiendo a los diputados que se nieguen a bajar al recinto hasta que se discuta una agenda social. Claro que hay que mencionarle al legislador Claudio Lozano que es evidente que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner no quiere una agenda social a discutir, sino está preocupada en que se apruebe el presupuesto así como está. Algunas pequeñas modificaciones, pero en lo posible como fue gestado. Lejos quedó, ¿no? Y fue hace días nomás el debate en el Senado por la ley de medios. Hablamos que se amplían las voces. Se amplían las voces, pero no se amplía la democracia que tanto mencionaron. Todavía escucho, es una ley de la democracia. Da la casualidad que la última palabra empieza a perder sentido en la práctica y en la cotidianidad. El diputado Rossi advirtió que integrará a la autoridad este nuevo confer o que nuevo organismo que va a estar dando las licencias, esté o no esté la oposición, porque la oposición tiene como estrategia política demorar los nombres de quienes van a ser parte de la autoridad de aplicación, y eso hizo enojar al presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, que dijo: con ellos o sin ellos, nosotros vamos a estar trabajando en la autoridad de aplicación. Y ahí vemos estos desfasajes a llevar a la práctica la democracia. Iniciamos así, con todos estos temas, cruzándose en el programa, porque también ayer algunos medios publicaban los resultados del Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán, y también vamos a estar dialogando con una de las que viajó, una de las personas que viajó hacia esa provincia para hacer visible los que viven

mal, un silencio absurdo volverá en los días que van. Otra noche más mordiendo los sueños. El fin de semana se inició el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se concretó en Tucumán, en la provincia de Tucumán. Establecieron metas para reclamar la despenalización del aborto y además también se denunció el aumento de la violencia del género y la trata para explotación sexual. Del otro lado de la línea y después de la presentación vamos a hablar con una de las protagonistas de esa jornada que viajó hacia Tucumán y que va a hablar con Nunca es Tarde para contar los resultados de ese encuentro. Luego de la presentación, hablamos con Vanina Biasi, de la organización Mujeres Plenario de Trabajadoras, que va a hablar con nosotros y nos va a dar más detalles. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Vanina Biasi, Fernando Ochoa, la saluda desde Moreno. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, desde ya quería consultarle cómo vivieron ustedes el Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán. Bueno, fue una instancia sumamente importante, ¿no? Con mucha alegría por un lado, porque bueno, fueron casi alrededor de 20.000 mujeres, porque fue una experiencia, funcionaron aproximadamente 200 talleres, se hizo una marcha muy grande y muy aguerrida y combativa el día domingo. Y por otro lado, lo vivimos con preocupación porque hubo un trabajo muy puntilloso por parte de la Iglesia Católica Tucumana para infiltrarlo y romperlo. Así que bueno, tuvimos que enfrentar situaciones difíciles, incluso talleres, algunos como los de aborto, que fue difícil concretarlos producto de esa, Vanina, de esa actividad. Pero bueno. Vanina, Sebastián Rodríguez. ¿Qué tal? Yo te quería preguntar con respecto a esto que vos decías de la Iglesia Católica. ¿Tiene algo que ver con algunas de las represiones que tuvieron que sufrir? Sí, sí, porque bueno, llegamos a Tucumán, te cuento, yo fui dos días antes de que comenzara el encuentro, y llegamos a Tucumán y nos encontramos con declaraciones del jefe de la policía tucumana señalando que para el arribo de las delegaciones de mujeres estaban preparando un operativo policial especial. Especial significa que pusieron en la calle 2.500 efectivos policiales. Este fue el encuentro número 24. Quienes arribamos a los encuentros nunca producimos ningún tipo, no somos un factor de inseguridad. Los factores de inseguridad son la propia policía, los que no encuentran a Marita Verón en Tucumán, son otros, son los que dejan que estén habilitados los prostíbulos en Tucumán donde se tratan personas, digamos, esa es el verdadero factor. Y la realidad de la historia de los encuentros es que cuando hubo algún tipo de violencia fue ejercida por parte de los sectores fundamentalistas religiosos hacia el encuentro. Sí, de hecho ayer escuchaba a mujeres de otras organizaciones que contaban que se utilizó gas pimienta incluso, ¿no? Sí, en la puerta de la catedral se utilizó gas pimienta que portaban no solamente los policías tucumanos, sino los fanáticos religiosos que estaban en la puerta de la catedral. ¿Qué resultados tuvieron de los debates en los diferentes talleres que se trabajaron en Tucumán en este encuentro? En la mayoría, se pudo expresar con claridad algunas cuestiones. Primero, que a Tucumán fueron las trabajadoras de Terrabusi y, por lo tanto, todo el encuentro expresó su solidaridad con esta lucha que están llevando adelante por la reincorporación de los despedidos y por la defensa de su comisión interna. También estuvieron presentes mujeres que pertenecen al feminismo en resistencia, que es junto a una organización de mujeres que se ha formado a partir de varias organizaciones que antes estaban disgregadas a partir del golpe de Estado en Honduras, y bueno, estuvieron presentes allí, se expresó todo el repudio, digamos, al golpe de Estado, en la comprensión de que las políticas golpistas en América Latina, las políticas imperialistas, son absolutamente nocivas para los pueblos en general y en particular para las mujeres más explotadas de América Latina. Después estuvieron presentes en los talleres de salud y de mujer y trabajo las autoconvocadas de la salud de Tucumán, que desde hace más de 40 días están en huelga por tiempo indefinido allí. Y bueno, han contado sus experiencias, digamos, a partir de lo que está ocurriendo con todo el sistema sanitario en Tucumán, pero también se han encontrado con mujeres que trabajan en el ámbito de la salud de otras partes del país que también están en lucha, ¿no? Por el vaciamiento, por la privatización en salud que hay, etcétera. Entonces, en ese sentido, digamos, el encuentro fue un encuentro muy, muy positivo y que sacó conclusiones aguerridas de lucha. Se juntaron muchos casos que padecen la impunidad del Estado, encabezados por el grupo que funciona en Tucumán, que nuclea más de 200 casos de impunidad, entre ellos el de Paulina Lebos, allí en la provincia, y se han puesto objetivos muy ambiciosos, ¿no? Porque lo que tienen como denominador común, una chica que desaparece por trata, un chico que muere por el gatillo fácil, o otra, alguna persona que muere producto de el mal manejo del Estado, es justamente esto, que el Estado se dedica a que no prospere la justicia en estos casos. Entonces, se ha llevado adelante una coordinación muy interesante a partir del encuentro. En este sentido, el encuentro fue muy positivo. Lamentablemente no pudimos sesionar en los talleres de aborto prácticamente, porque la iglesia dedicó 3.000 feligresas para que fueran a boicotear varios talleres. Los discursos de estas personas eran, por ejemplo, en el taller de violencia, que si una mujer es violada es porque lo provocó; en el taller de trata, que si una mujer, que las mujeres no desaparecen sino que se van, y las niñas también; y en el de aborto, bueno, que eran asesinas las que querían el aborto legal y no escuchaban ninguna razón, iban enviadas por el obispo Villalba a repetir sus, digamos, estos comentarios que, bueno, podrán, si son posibles, tienen que ser vehiculizados al interior de la Iglesia Católica. Esto no es un espacio para las enemigas de los derechos de las mujeres. Marina, ¿pudieron hablar con otras mujeres de distintas provincias y ver cómo ellos visualizan si es factible que se empiece a discutir sobre la ley de aborto? Mira, sí, hemos, te imaginas, 20.000 mujeres hemos compartido con compañeras de todo el país. Y justamente, quizás si en algo prosperó este manejo de la iglesia, es que no pudimos avanzar en ese terreno en el que vos estás señalando, en el de poder decir cómo hacemos para organizarnos y conseguir que el proyecto que está en este momento en el Congreso de la Nación, que fue presentado por la campaña por el derecho al aborto, prospere. Sin embargo, bueno, al ver que estaban boicoteando justamente ese punto, varias organizaciones nos juntamos para resolver en cada provincia seguir adelante con los planes de lucha, ¿no? Marina, desde sus organizaciones, desde los encuentros, digo, ¿por qué creen que en un país en que en el gobierno ejerce una presidenta no existe un acercamiento de la misma, en este caso, para debatir y contribuir desde su voluntad de género? Bueno, porque en primer lugar está claro que no existen los problemas de género de forma apartada de las cuestiones de clase. Y antes que ser una mujer, Cristina Kirchner parece ser que es la representante de los intereses del gran capital en la Argentina. Uh-huh. Y eso es exactamente así. Quizás el conflicto que ha desnudado a través de este gobierno, digamos, de forma más cruda, esto ha sido el de Terrabuzzi. Digamos, pactaron con la embajada norteamericana darle a Kraft Terrabuzzi todo lo que la empresa quería, y entonces el gobierno de Cristina Kirchner no forzó a que se cumpliera con la conciliación obligatoria por parte de la empresa, etcétera. No es, los problemas de género no pueden ser abordados de forma independiente de las cuestiones de clase. Las mujeres, como los hombres, pertenecen a diferentes clases sociales, y aquellas que están nucleadas con los sectores de poder, con los sectores del capital, bueno, responden a esos intereses y en ese sentido están incapacitadas para llevar adelante los derechos de las mujeres. Eso es lo que ocurre en la Argentina. Cuando asumió Cristina Kirchner, colocó en el Ministerio de Salud de la Nación a elementos clericales a la cabeza del ministerio para darle señales al episcopado argentino de que iba a llevar adelante la política que el clero quería en la Argentina. Y efectivamente, asume en diciembre de 2007, y durante todo el 2008 no se entregó un solo... se suspendieron durante meses la entrega de preservativos gratuitos por la Ley de Salud Reproductiva. Esto era una fuerte señal hacia la cúpula de la Iglesia Católica y el Vaticano, que exigen este tipo de políticas, ¿no? Muchas gracias, Vanina, por comunicarte con nosotros y darnos, bueno, un panorama de lo que se vivió en Tucumán en este Encuentro Nacional de Mujeres. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Vanina Biasi dándonos un pantallazo de lo que se vivió en Tucumán. Y es la mujer también habla con nosotros porque Álvaro quiere que hable todos con nosotros. Esa sí es una radio comunitaria. Y la señora de la computadora también debe hablar con F.M. Moreno. Lo cierto es que más de 20.000 mujeres se reunieron en Tucumán y fijaron como punto de discusión el aborto legal, como bien lo escuchábamos, como objetivo principal del movimiento. Uh-huh. ¿Se lo escuchará desde el Ejecutivo? ¿Los legisladores? Bueno, de hecho, todo lo que tiene que ver con políticas de Estado en este caso está de alguna manera ligada a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se encuentra en un momento en el que está realizando muchas... como antiguo y uno de los más antiguos partidos políticos, se encuentra realizando, obviamente, desde su partida, estos movimientos que hace, por ejemplo, en algunas cuestiones, como decía, de los feligreses, como decía Vanina, o cuando, por ejemplo, hay alguna peregrinación y ensucian esa peregrinación, que es de fe, de la gente que va por su fe, por ser escuchados, y recibe los brazos de una comitiva de iglesia que los quiere usar para hacer su propia política. Es así, es difícil, es una lucha muy difícil en la que se están embarcando muchas mujeres de este país, de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Y mientras tanto, siguen desapareciendo jóvenes por la red de trata, y también muchas mujeres están muriendo por los abortos ilegales. Es la Argentina que estamos viviendo, lejos de lo que algunos titulan la batalla Argentina-Uruguay. Eso ya no interesa cuando escuchamos estos testimonios de lo que se vive en las provincias del país, en Moreno y en cada rincón donde los derechos son vulnerados. Continuamos con Nunca es Tarde, como disponga nuestro operador técnico Álvaro González, El Pulpo, y ahora le vamos a decir El Comunicador Social, porque quiere que hablemos con todos, es así, es nuestro amigazo. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359. Hoy trajo la gorrita que alguna vez detrás de la pecera yo leí. ¿Te acordás, Sebastián? Álvaro González tenía una que decía, vamos a Argentina. Y la debe tener guardada en alguna mochila, en un bolsito, y no la quiso demostrar aquí. No la quiso mostrar. Pero bueno, pronto se irá hacia Uruguay nuestro compañero y hará algunas entrevistas y estaremos disfrutando la 90.1 en Latinoamericano, en Nunca es Tarde y en los programas que quieran agarrar el trabajo de nuestro compañero. Nuestro botija, compañero. Nuestro botija, sí, nuestro chavo, nuestro chavo. Amigo, dispone usted, tanda, y seguimos con Nunca es Tarde. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. 3 años. Hola, soy Sebastián Ochoa, de Página 12 en Bolivia, y desde acá le mando un abrazo a la gente de Moreno y de la radio. Espero que sigan resistiendo y sigan adelante con su lucha y su trabajo, que es muy valioso, muy importante. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Librería Lipibropos te invita a la charla debate sobre El Eternauta de Héctor Westergel y Francisco Serrano López, a realizarse el viernes 23 de octubre a las 10 horas en la Escuela Media 2 de Moreno. El Eternauta, la mayor historieta de ciencia ficción de Latinoamérica, una radiografía de la historia argentina en los últimos 50 años. Y si sos aficionado a la historieta, trae tus trabajos a la librería Lipibropos hasta el 20 de octubre. Lo vamos a exponer en el marco de esta gran jornada. Charla debate sobre El Eternauta, con presencia de Solano López, viernes 23 de octubre, 10 horas, Escuela Media 2 Moreno. Organiza librería Lipibropos, Yoli 2654 Moreno. Laura Cafetani, Pelota de Trapo, Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. La radio comunitaria de Moreno, porque nos ha acompañado y porque también hace falta muchos esfuerzos en poder luchar por los pibes, y comienza con medios de comunicación alternativos en esa unidad hermosa cuando nos hacemos pueblo, los medios, la sociedad, los chicos, para que no haya ningún chico con hambre, sigamos luchando. FM Moreno, tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Estás escuchando Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde, te puedes comunicar al 466-6559 o Sebastián Rodríguez. ¿A dónde pueden mandar mensajes de textos los oyentes? Puedes mandar al 1561-540359 o puedes mandar un mail también. Que ese mail es nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Y me quedo mirando que van a debatir el presupuesto 2010 y el impuesto al cheque. Y me rebotaba a una que otra, y otro estribillo de alguna canción. Claro, van a tratar la prórroga del impuesto al cheque, una de las partes que está en este proyecto de presupuesto 2010 a nivel nacional. En estos momentos está sucediendo en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que a partir de hoy se comienza a debatir este presupuesto, que tiene como su eje principal el pago de la deuda externa. Pero también, una de las posturas de los legisladores más visibles es la de Claudio Lozano, del Proyecto Sur, que inició una ronda de contactos con distintos bloques para consensuar una estrategia y de alguna manera se empiece a trabajar en el recinto la agenda social, que quedó como abandonada porque no se está escuchando en estos momentos en el recinto que se hable de las problemáticas que sufren los habitantes en la Argentina. Del otro lado del teléfono tenemos una comunicación telefónica con el secretario general de la CTA seccional Merlo Moreno, Pablo Arias, que luego de la presentación hablamos con él. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Pablo Arias, Fernando Ochoa lo saluda. Hola Fernando, buenas tardes. Lo llamamos para consultarle cómo ustedes viven que en este debate sobre el presupuesto 2010 no ingrese ni siquiera a mención la asignación universal por hijo, ese reclamo histórico de la CTA. Bueno, nosotros desde lo que planteamos históricamente desde la central, desde la CTA, y como ya lo planteamos en la movilización, la jornada de movilización y protesta que realizamos el 22 de abril de este año, con Hugo Yasky a la cabeza, hemos planteado la necesidad de un blindaje social que el Estado, el gobierno, debería priorizar en el sentido de garantizar políticas públicas y, por supuesto, el presupuesto necesario para poder afrontar esas demandas sociales, lo que dimos en llamar y que está instalado en el colectivo social, que es la necesidad de un blindaje social donde está contenido este punto fundamental que para nosotros es la asignación universal por hijo para todos los trabajadores, más allá de su relación de dependencia, ocupados o desocupados. Creemos que es un derecho social que tiene que llegar a todas las familias y lo seguimos impulsando como una un punto de dentro de este blindaje social que está en paralelo con la necesidad que planteamos desde la central de avanzar sobre la discusión de lo que consiste la ley de entidades financieras, que permitiría en un futuro y con la lucha de los trabajadores poder plantear una matriz distributiva diferente, más justa, que llegue a toda la familia de los trabajadores, ¿no? ¿Y qué le sucede a ustedes cuando en el previo, antes del debate que se generó y que luego se silenció por la ley de medios de radiodifusión, qué le sucede a ustedes cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dice no hay plata para concretar la asignación universal? Bueno, nosotros lo planteamos como central de trabajadores, lo planteamos como demandas históricas de la clase obrera, no lo planteamos en función de un gobierno de turno o a la posición que tenga determinado gobierno. Nosotros, en esta etapa histórica que vivimos en el país y en Latinoamérica, de avanzada, digamos, al derrotar al proyecto neoliberal que se instaló en el 90 y dejó un esquema o un panorama o un mapa de muchos desocupados, esa pérdida de la fuerza del trabajo generó muchos conflictos sociales, la pérdida, el retroceso de muchos derechos sociales, que con la lucha impulsada por la Central de Trabajadores Argentinos hemos logrado recomponer. No es lo que nosotros digamos, nos conforma en esta etapa de lucha, pero lo planteamos como un avance hacia la conquista de derechos sociales que entendemos y creemos firmemente que debe ser puesta en discusión en todos los planos. Nosotros no creemos que la demanda de los trabajadores quedaron silenciadas por la discusión de la ley de radiodifusión, muy por el contrario, los trabajadores fuimos partícipe activo de esa ley, porque esa ley marca un antes y un después en la posición de posibilidad de expresar estas demandas, estas otras demandas históricas y sociales que planteamos los trabajadores, y que vamos en una perspectiva de avanzar, de seguir presionando para que este blindaje social se torne algo concreto en la implementación de políticas sociales con el recurso presupuestario necesario para dar respuesta a las demandas sociales, ¿no? Pablo Ari. Sebastián Rodríguez, sí, en este presente que en el que llevan, en el que siguen luchando, ¿se han acercado algunas otras organizaciones, algún partido político en apoyo a ustedes por este derecho que exigen? Bueno, nosotros como central somos una central que estamos abiertas a la articulación con todas las organizaciones sociales, con todos los sectores. Tenemos fuerte diálogo con todos los partidos políticos y todas aquellas fuerzas que se sumen al espíritu o a la esencia que tienen los reclamos sociales, por supuesto que marchamos, y cuando tenemos actividades concretas en la calle, ustedes pueden ver que está la presencia de todos aquellos sectores que apoyan la demanda de la clase obrera. Es decir, nosotros no somos un partido político, no somos una herramienta partidaria, somos una central de trabajadores que estamos permanentemente luchando por las reivindicaciones de la clase obrera en su conjunto. Entonces, somos parte integrante del gran escenario de fuerzas políticas, de fuerzas sociales, que impulsamos lo que nosotros entendemos tiene que ser la avanzada por este blindaje social, ¿no? Pablo Arias, ¿coinciden con Claudio Lozano cuando él menciona que se debe tratar en el recinto la agenda social en este presupuesto 2010 que se está discutiendo en estos momentos? Un presupuesto, que también hay que mencionar a los oyentes, está atrasado por el pago de la deuda externa. Bueno, nosotros, todo aquel legislador que lleve, que en función de su banca lleve las reivindicaciones que plantea la central, bienvenido sea, nosotros lo aplaudimos, pero no trabajamos para el posicionamiento individual o particular de determinado legislador. Muy por el contrario, creemos que los legisladores de extracción obrera, los que salieron de la organización de los trabajadores, tienen que precisamente defender y levantar estas banderas. Y si Lozano hoy está defendiendo la posición de la CTA planteada en la necesidad de un blindaje social que contemple la asignación universal por hijo, yo creo que le corresponde por obligación, digamos, desde su lugar de legislador, plantear esta cuestión, porque esta es el planteo histórico de la central. O sea que todos aquellos legisladores que se sumen a esta lucha histórica de la CTA, lo aplaudimos, por supuesto, ¿no? Como también hemos marcado diferencia con legisladores que en la época de la discusión de la resolución que trató de generar una modificación en el tema de las retenciones, en cierto sentido y entre comillas, algunos legisladores traicionaron la voluntad de los trabajadores en función a la votación que hicieron, pero bueno. ¿Tiene intención el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de escuchar las palabras de Lozano y discutir la agenda social? Bueno, la verdad que me excede a mí. ¿Y ustedes desde su lugar lo visualizan? No, lo que nosotros planteamos es, más allá del color político o del gobierno de turno que esté al frente del Poder Ejecutivo, en la medida que den respuesta a la demanda del sector, de lo que plantea la central, los canales de diálogo siempre están abiertos. Pero, y esto no significa renunciar a ningún tipo de banderas de reivindicaciones históricas. Nosotros, como central, estamos abiertos al diálogo con todos los sectores, incluyendo al Poder Ejecutivo, al oficialismo, digamos, ¿no? Pero siempre teniendo presente que las reivindicaciones las tenemos claramente construidas colectivamente y a lo largo de la historia de nuestra lucha en lo local, y sin desprendernos de que esta lucha se da en un contexto que también excede al país y que está en el plano latinoamericano. Por eso nosotros salimos a decir que cuando se desató esta crisis financiera internacional, la CTA salió a decir fuertemente que esta crisis no estamos dispuestos a pagarle a los trabajadores. Por eso nos paramos en la calle para plantear este blindaje social, y los que tienen que dar respuesta tienen en su mano la decisión de generar políticas públicas que den respuesta a esta demanda, más allá de quien esté en el Poder Ejecutivo, ¿no? Pablo Arias, desde ya muchas gracias y estaremos en contacto para seguir este reclamo histórico de la CTA, que es la Asignación Universal por Hijo. Muchas gracias a usted, compañero. Muchas gracias. Ahí escuchábamos al secretario general de la CTA seccional Merlo Moreno, Pablo Arias, en la que dio un marco de cómo está ese reclamo histórico que es la Asignación Universal por Hijo, porque la pobreza sigue creciendo. Y mientras tanto se está discutiendo este presupuesto que volvemos a remarcar, y perdónenos, usted oyente está al otro lado, dice otra vez, lo vuelve a decir, está atrasado por el pago de la deuda externa, por los servicios de transporte públicos, es decir, subsidios a los servicios de transporte públicos, y después discusiones centrales con los que algunos denominan los superpoderes. Mientras tanto, no se habla de la Asignación Universal por Hijo, se habla del logro obtenido por la democracia, que es la ley de radiodifusión, y el silencio sigue reinando en muchos barrios de la Argentina. Sí, es el armado de una estructura que está generando las políticas oficiales, porque no son de Estado, de una estructura para poder manejarse dentro de una gobernación, en este caso estamos hablando de un país entero, sin dificultades, ¿no? Exactamente. Con su estilo, con su marca. Pero seguimos, ¿le parece, Sebastián Rodríguez, con Nunca es Tarde? Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmoreno.com.ar. Me da un poquito de respiración, Álvaro González. Thank you. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Pa' llorar por los que han muerto, somos todos muy valientes. Pa' llorar por los que han muerto, siempre hay muchísima gente. Pero el morir por los pueblos es una cosa de locos. Para morir por los pueblos hay muy pocos, hay muy pocos. No fueron los asesinos, fuimos nosotros, que lo dejamos morir por ser tan pocos. Nos llegó un mensaje al 1561-540359 mientras algunas personas aquí en el estudio encuentran libros y arengan con ellos. Mirá, me miran del otro lado. Dice así, y voy a tratar de poner énfasis en ¡hola! ¿Me salió bien esta vez? Ahí va la admiración. Ahí va la admiración. Considero que el derecho privado está por sobre las creencias. Debe estar garantizado. Luego, cada uno según su criterio, creencias y conciencia elegirá. Saludos, Patricia de los Nogales. Sí, es así. Uno tiene que tener el derecho a elegir y tiene que tener el derecho. Lamentablemente se visualiza desde las problemáticas sociales la vulneración de derechos y también la vulneración de derechos al elegir sobre tu cuerpo. Y esto le sucede a las jóvenes y no tan jóvenes que mueren por abortos clandestinos. Es cierto, hay que tener opciones y uno poder elegir, más allá de las creencias, de las ideologías o de las religiones. Sí, como decía ayer, escuchaba a algunas de estas mujeres que están bien organizadas en esta lucha, un spot publicitario que decía: el aborto no mata, el aborto ilegal sí. Por eso es que ellas necesitan del aborto legal. Es un derecho. Es un derecho. Hace instantes escuchábamos a Pablo Arias, de la CTA hablando sobre la asignación universal por hijo mientras se discute en diputados el presupuesto 2010, y nos decía, y coincidía con Claudio Lozano, que no hay, por lo menos, ganas de parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner de tratar la agenda social. Una agenda social que está corrida por diferentes ejes, y hoy principalmente muchos dicen que el tema del día es si Argentina ingresa o no al Mundial. Es un gran debate que no lo vamos a discutir aquí, porque hace instantes nuestro compañero Rodrigo Pagalé, y mañana en el recorte informativo van a poder tener una ampliación de esta información. Hubo una conferencia de prensa del intendente Andrés Arregui respecto a la maternidad de Trujuy. Fue extensa. Tenemos un fragmento de lo que mañana van a poder escuchar a partir de las 9:15, me dicen sí del otro lado de la pecera, en recorte informativo tempranito, y luego en la repetición a las 5:00 p.m. el intendente Andrés Arregui en conferencia de prensa decía lo siguiente. Sí, el costo creo que fue inferior al presupuesto oficial. Además, la calidad de la empresa, una empresa de mucha experiencia, porque no solo hay que buscar una empresa de construcción, sino también una empresa que sepa y conozca el rubro de la construcción en el área de sanidad, ¿no? Es una empresa que trabajó en Capital Federal, como bien lo dijo el ingeniero, sino en varios lugares de todo el país, una experiencia con una trayectoria muy grande en todo el país, y que nos da la tranquilidad que este contrato que hoy firmamos se va a ser cumplido en tiempo y en forma, porque tenemos el acompañamiento del Ministerio de Salud de Nación, que es el que va a aportar los fondos sucesivos para, una vez que se hayan certificado, los avances de obra. Personalmente, ¿qué le pasa, no?, ante la concreción del inicio de la actividad que veníamos esperando los morenenses hace mucho tiempo? Creo que es una alegría para todos. Primero, también un compromiso del Gobierno Nacional, que había asumido la Presidenta en una visita a nuestro distrito, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se había comprometido en esto. Fue una tarea muy ardua entre los técnicos y profesionales del Ministerio de Salud con nuestros técnicos y profesionales para llevar adelante este proyecto. Después, la licitación, como es una licitación compleja, porque no hay muchas empresas habilitadas y en condiciones de poder llevar adelante este tipo de emprendimiento en lo que hace hospital o clínica o maternidad. Tuvo también sus demoras porque en el primer llamado no hubo oferentes. Así en el segundo, en un tercer casi llamado, bueno, se presentaron distintas empresas, compitieron, creo que 5 empresas, y la que resultó ganadora fue esta empresa, Riva, Sociedad Anónima, que presupuestó un valor inferior al presupuesto oficial, que son alrededor de 19 millones de pesos. ¿Esto va a contribuir en la para que disminuya la derivación de partos del hospital Mariano Ezeiza de la Vega, al Posada sobre todo? Que es, sí, calculá que en Moreno nacen alrededor de 9.000 chicos por año. La capacidad operativa del hospital hoy está entre 3.500 a 4.000 partos por mes, y lo que va a permitir, trabajando a pleno nuestra maternidad con sus 35 camas, que se complete la totalidad de los nacimientos que hagan falta en nuestro distrito. No vamos a tener, vamos a liberar camas de otros distritos, pero sabemos también que van a venir vecinos de otros distritos como Ituzaingó, San Miguel, José Cepaz, porque esto es una obra que encara la municipalidad a través del apoyo del Gobierno Nacional, pero sabemos que es una maternidad donde también va a recibir de distritos vecinos, como nosotros también, en ciertas circunstancias, también vamos a ocupar lugares de otros municipios. Así que con alegría, pero también nos va a permitir hacer un seguimiento muy fuerte del área de salud, del periodo de paz, de la concepción del bebé, y fundamentalmente todo el seguimiento de todos los controles que sean necesarios a la madre embarazada, para que cuando llegue el momento de parto tenga, sepamos bien la situación de ese bebé que van a hacer, y que no tenga ningún tipo de complejidad ese parto. Nos va a permitir un seguimiento muy fuerte de los embarazos, ¿no? Palabras que me suenan como muy repetitivas después de hacer muchas entrevistas respecto a la maternidad de Trujuy de parte del intendente Andrés Arregui, pero que mañana van a poder escuchar a los oyentes en Recorte Informativo y en la 90.1 más ampliado la cobertura de esta conferencia de prensa, que también estuvieron presentes otros funcionarios públicos, entre ellos Echeverri, Martín Echeverri, encargado de atención primaria de la Municipalidad de Moreno. En algún seminario de locución por allí, ayer, escuchaba que cuando uno se mete en el personaje debe tener algo de apropiación de la palabra, ¿no? Tener un énfasis, una tonalidad. No la encuentro allí. No encuentro. Y encima estamos hablando de realidad. Deme la mano y pongámosles énfasis al cierre de Nunca es Tarde, ¿le parece? Faltan, me da la mano de verdad. ¿Quiere tomar un café dentro de un ratito? Y con este día, ¿qué le parece? Estamos en problemas, Álvaro González. Sí. No pensé que iba a saltar ese estadio, pero bueno. Nos vamos. Esto fue Nunca es Tarde. Escuchábamos la voz de una de las protagonistas que estuvieron participando en Tucumán del Encuentro Nacional de Mujeres, en la que se trató uno de los ejes del reclamo, que es que se legalice el aborto. También escuchadas las palabras de Pablo Arias, de la CTA seccional Merlo Moreno, respecto a qué sucede con la asignación universal. ¿Tiene intención este gobierno de tratarlo, de concretarlo? Por lo que se está escuchando en el debate en diputados por el presupuesto 2010, parece que no. Esto fue Nunca es Tarde. Quédate ahí con la música de la 90.1 y luego con la repetición de Recorte Informativo, La Neurona, Rock Local, Escritos en el Aire, La Radio Recuperada. ¿Nos vamos? Nos vamos, hasta mañana. En la operación técnica, Álvaro González. Me quedó en pausa, sí, quedó en pausa. Fernando Ochoa, quien te habla. Sebastián Rodríguez, hicimos Nunca es Tarde. ¿Saluda? Chao, valor. Nos vemos, hasta mañana. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por $3 te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala paz.